obrero, le dijo otro obrero: ¿no crees que es tiempo de revolución? Y al pueblo le dijo el proletariado: ¡te vas a cagar, fascista opresor! Al frente cambiaban papel por tabaco, sabiendo que allí podía estar su propio hermano. La religión tiene mucho que perder, así que asumió que aguardaba su interés. El proletariado le dio una lección, mandando a la mierda su puta solución. El egoísmo de los ricos aumentó los gritos, pero en el combate nunca se les vio. Batalla y portero contra las trincheras, quizás nos detuvieron, pero ahí están nuestras ideas. Fascistas, vosotros tenéis los cañones, pero nosotros tenemos los cojones. Por mucho que mandéis propaganda militar, tenemos claro por qué hay que luchar. Fascistas, vosotros tenéis los cañones, pero nosotros tenemos los cojones. Por mucho que mandéis propaganda militar, ya tenemos claro por qué hay que luchar.